Libro quinto de Moisés, comúnmente llamado Deuteronomio. Capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del Mar Bermejo, entre Parán y Topel, y Labán, y Aserot, y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y fue que a los 40 años, en el mes undécimo, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que hirió a Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de esta parte del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: harto habéis estado en este monte. Volveos, partíos, e id al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas en el llano, en el monte y en los valles, y al mediodía, y a la costa de la mar, a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente después de ellos. Y yo os hablé entonces diciendo: yo no puedo llevaros solo. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí sois hoy vosotros como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres añada sobre vosotros como sois mil veces, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y púselos por jefes sobre vosotros, jefes de millares y jefes de cientos, y jefes de 50, y cabos de 10, y gobernadores a vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Y partidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: llegado habéis al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y llegasteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta la arroyada de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y diéronnos cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Empero no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrecía, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y muradas hasta el cielo, y también vimos allí hijos de gigantes. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta que habéis venido a este lugar. Y aun con esto no creísteis en Jehová vuestro Dios, el cual iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de asentar el campo, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y enojóse y juró, diciendo, «No verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, diciendo, «Tampoco tú entrarás allá». Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Y vosotros volveos y partíos al desierto camino del mar Bermejo. Entonces respondisteis y me dijisteis, «Pecado hemos contra Jehová». Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno de sus armas de guerra, y os apercibisteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, porque no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Y salió el amorreo que habitaba en aquel monte a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, persiguiéndoos hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, como en los días que habéis estado.